Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cómo es la historia? ¿Tu viejo termina viviendo como dibujante y se jubila como dibujante? Sí, sí. Él rápidamente pudo sumarse al equipo de la primera época de Ricotipo. Transitó buena parte de la historia de Ricotipo, hasta cuando murió Divito. Sí. Después se fue al diario El Mundo, a Sex Humor, trabajó por una revista chilena, Pingüino, terminó jubilándose como dibujante, sí. ¿Y tu vieja? No, ella lo acompañó, era ama de casa, simplemente, en fin, era la que le aguantaba los sueldos. Todo esto estamos, hablando, vos nacés en Godoy Cruz. En Godoy Cruz, sí. ¿Y cuánto pasas en Mendoza? ¿Toda tu infancia? Muy poco tiempo, porque a pocos meses mis viejos se mudaron a una pensión en Esmeralda y Lavalle, por ahí. Uh-huh. En cuanto pudieron alquilar un departamentito en Boedo. Y en cuanto pudo mi viejo, con un crédito hipotecario peronista... De los viejos y conocidos que nunca habían ponderado. Compró en Bellavista y se la pasó 10 años ampliando. Compró 3 habitaciones y después el lote de al lado y el otro y qué sé yo, la pileta de natación, el quincho. Tuvimos siempre entre ladrillos nosotros en esa casa. ¿Vos sabés que ahora que decís eso, los créditos hipotecarios peronistas... Que después son las cédulas hipotecarias, ¿no? Lo que aparece... Digamos. Bueno, eso es de otra es época. Ya es 70 y algo. Claro, 60. Exactamente. Pero bueno, toda la cosa de la movilidad social ascendente y de aquella etapa de industrialización y crecimiento de los sectores populares hacia las clases medias o hacia la clase media, ¿es comparable con este momento, aquel momento o aquellos momentos? No. Nada que ver. No estoy hablando del aspecto demográfico, ni del tipo de proyecto. Digamos. La inflación, en términos puramente económicos, la inflación iba a favor de la gente. Los créditos de lo hipotecario eran a tasa fija y menor que la inflación. Y la sensación que tenía un asalariado medio, que era mi viejo, porque nosotros no teníamos una situación descollante, era que si tenías trabajo y tenías un sueldo razonable, finalmente el lote y la casa la podías comprar. Porque nosotros fuimos para Bellavista después que mi viejo iba en esas famosas, no me acuerdo cómo las llamaban, bañaderas o algo así, a ver lotes en San Antonio de Padua. Se compró un lote en San Antonio de Padua, después no le gustó, lo vendió. O sea, había un fluido movimiento y estaba al alcance de un asalariado, porque los lotes te lo vendían en 100 cuotas, ese tipo de cosas, ¿no? Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy está el expresidente del INTI, uno de los productivistas más importantes, más prestigiosos de la Argentina. Hoy cuenta quién es Enrique Mario Martínez. ¿Cuándo aparece la idea de la química? Porque terminás como ingeniero químico y... Eso porque, bueno, yo hice el Nacional de San Miguel. Mi viejo es un tipo muy particular con la educación. Terminé primaria... Y me preguntó si quería dar libre el primer año. Dije, bueno, metámosle. Y en el verano hice libre el primer año. Dice, bueno, si fue tan fácil, ¿para qué vas a ir al colegio? Hacé libre el segundo año. No vayas y da la materia a fin de año. Efectivamente, fui a un profesor particular y di libre el segundo año. Y recién me socialicé en el colegio en el tercer año. Más chico que todos mis compañeros. Y a partir de ahí me quedó... interesarme por algún tema, y básicamente lo que me interesaba era todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. La química me pareció lo más, ¿cómo te diría?, lo más sofisticado, lo que tenía más misterios. Uh-huh. Y en función de eso me metí como ingeniero químico. La verdad que básicamente lo que me pareció interesante y valioso y que creo que me ha ayudado en mi vida es ser ingeniero. ingeniero químico ya es un aditamento, digamos, podría haber sido ingeniero industrial o podría haber sido electrónico, pero ingeniero es una disciplina, una forma de pensar que sigo defendiendo, digamos. Enrique Martínez nació un 29 de noviembre de 1943 en Godoy Cruz, en Mendoza. Siempre todo joven, porque además a los 29 sos cuando... ¿Es cuando a tus 29 quedás como decano de ingeniería? Y sí, porque me recibí a los 22 años de ingeniero, porque llevaba dos años de adelante. Y hice en 6 años la carrera. Entré como docente muy rápidamente en la facultad y a los 28 gané un concurso de profesor adjunto y era el único profesor adjunto o profesor de cualquier tipo peronista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, por eso me dijeron. Era muy gorila la facu. Sí, absolutamente. ¿Sigue siéndolo? Bueno, en este momento me parece que ha vuelto, hay una suerte de revival de la franja morada, tanto a nivel docente como en otros planos, lo cual indica un radicalismo adaptado a los tiempos, pero... Se socialdemocratizaron, sí, por lo menos. Pero el componente gorila siempre está presente, es decir, alguna vez me invitaron a sumarme a una lista de graduados, y les dije a los muchachos, mire, si me ponen en la lista vamos a salir cola lejos. Y efectivamente así sucedió. Votó mucha más gente de lo normal y salimos cola lejos. Bueno, a los 28, ¿qué me dijiste? ¿Ganaste un concurso? El concurso de profesor, porque era full time. Y después, ¿cómo llega que a los 29 te quedás nada menos que a cargo del decanato de ingeniería? Estamos hablando del 73. Porque estamos hablando de Cámpora, pleno Cámpora. Claro, porque a Puigros le presentaron un ingeniero electrónico socialista como decano de la Facultad de Ingeniería que se negó a ningún tipo de negociación con los estudiantes y duró 3 días en el cargo. Y los compañeros me vinieron a plantear que era el único peronista que era profesor, que tenía que ser yo, a pesar de que en la misma mañana que me ofrecieron el cargo de decano de la facultad, me habían ofrecido el cargo de subsecretario de industria y había aceptado. Con lo cual... ¿El mismo día? El mismo día, absolutamente el mismo día, porque yo era... En ese momento es largo de contar, muy complicada mi vida profesional, pero yo era funcionario del Ministerio de Industria y profesor a tiempo simple en la facultad, en el momento en que asumió Cámpora. Martínez fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, durante 2 periodos, 1986-88 y 2002-2011. Entre sus múltiples funciones en ese organismo, condujo personalmente 200 fábricas socialistas, el programa de transferencia de tecnología a Venezuela, que se desarrolló en el periodo 2007-2011 y cuyo interlocutor directo fue Hugo Chávez. Cuando decís que les dijiste soy peronista, o cuando eras machacante respecto de eso como advertencia a una facultad gorila, para resumir, ¿de cuándo viene eso? ¿De tu viejo? ¿De la resistencia peronista porque militabas ahí? ¿De conciencia generada cuándo? No, fue vaso comunicante con la sociedad. Yo iba a estudiar desde Bellavista. Como universitario podrías haber salido, y de secundario también, podrías haber salido peronista, podrías haber salido de izquierda, podrías haber salido trosco. Y no, pero mira, para clima de época, el tren me hizo peronista, porque yo tomaba el tren en Bellavista y viajaba una hora para un lado y otra hora para el otro a ir a la facultad, y en el tren la mayoría de la gente que se amasijaba en el tren era peronista. Y yo escuchaba comentarios y veía a la gente, y me junté con algunos pocos compañeros peronistas. El comunismo dominaba el centro estudiante en aquel momento, y vi cómo se movían, y por eso me hice más peronista. Y en definitiva, me fui metiendo despacio hasta que recalé en el año 71 en el sindicato de farmacia que dirigía este muchacho que desapareció, ayúdame, el apellido, Jorge Di Pasquale, exactamente, y mi primera militancia política fue con Di Pasquale, en un grupo en el 71, que íbamos a hacer actos en una plaza en el 71, el 72, y éramos 8 tipos, 9 tipos. Sí. Era más grande el megáfono que llevábamos que la gente. ¿Cuánto al frente del decanato en ingeniería? 10 meses. Dejé el cargo en medio del espantoso tumulto que significó las luchas, marchas y contramarchas con los montoneros, que terminaron siendo conducción en la universidad. Uh-huh. Y donde la universidad terminó siendo el refugio institucional de los montoneros. Todos los que no éramos montoneros, finalmente, por una razón o por otra, terminamos yéndonos. Pero la verdad que estoy contento con aquella gestión. Creo que fue una muy buena gestión. ¿Lograste, podés decir que pudiste gestionar algo en tan corto periodo, en un momento tan convulso? Hicimos un nuevo plan de estudio en el que convocamos gente que tenía en promedio 15 años más que yo, que había estudiado en el exterior, en Francia, en Estados Unidos, en otros lugares. Incorporamos el tema de la administración del Estado, que luego prolijamente lo sacaron. Incorporamos las empresas nacionales en el plan de estudio, que prolijamente lo sacaron. En el 74, la Facultad de Ingeniería tenía una materia que se llamaba Trabajo Social, que ha sido instalada en los planes de estudio universitario el año pasado. Bueno, yo en el 74 solo hago autorreferencia a tales efectos. No en el 74, perdón, en el 75 cursé un año y pico de medicina y llegué a tener medicina social. Ahora que decís trabajo social en ingeniería, que no sé si está ahora, francamente. Medicina social. Esas materias se eliminaron prolijamente cuando esa gestión, la gestión Puigros y seguida por los montoneros, dejó la universidad. Aún los radicales que sucedieron a mi gestión en la Facultad de Ingeniería eliminaron la materia. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Ingeniero químico, ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Mario Martínez, está contando quién es. Escucha, Enrique, bueno, y te vas entonces del decanato a los 10 meses, supongo que estamos hablando, por tanto, de comienzos del 74. Mediados del 74. Mediados del 74, muerte de Perón, por ahí. Así es. ¿Por qué te vas ahí? ¿Justo en ese momento, tras la muerte de Perón? No, es antes de la muerte de Perón, porque el grupo montonero simplemente entró en colisión con lo que en aquel momento era la lealtad, y yo me había sumado a la lealtad. Bueno, ¿y después de ahí, después de ese momento? Después de ese momento... Hasta golpe y posgolpe, digamos. Comienza de alguna manera el exilio interno, porque yo volví a mi cargo en el Ministerio de Industria, cargo que tenía menor, digamos, director. Me desplazaron del cargo, me prescindió la gestión de Celestino Rodrigo. El 31 de diciembre de 1974 llegó el telegrama a mi casa a las 6 de la tarde, así con un sentido de oportunidad maravilloso, y trabajé en la actividad privada con alguna gente que estaba vinculado con Gelbar, con una empresa muy pequeña de industria láctea. Y en el 76, cuando llegó el golpe, armamos una, con toda la gente que había quedado afuera, que era mucha, armamos un pretencioso grupo de consultoría agroindustrial, con el cual logramos perder bastante plata. ¿Perder? Sí. Sobre todo la gente que tenía plata, que no era yo, había un compañero que tenía mucho dinero, que perdió bastante dinero con eso. ¿Por qué? Bueno, porque no sabíamos claramente gestionar una actividad empresaria en ese momento, lo estábamos haciendo casi por desesperación. Y bueno, terminé administrando desmontes en Santiago del Estero, en Salta. Cuando estaba en Santiago del Estero apareció un banco manejado por un conocido que estaba gozando de la posibilidad de vaciar bancos del fines de la década del principio de la década del 80, y necesitaban gente que administrara las pertenencias que ellos habían ido comprando, y terminé siendo gerente de una empresa manzanera en Río Negro, hasta que volvió la democracia y me llamó Labaña para ser subsecretario PYME. ¿Qué te enseñó estar tanto tiempo dentro del Estado? Porque, quizás reformulando la observación, aunque no no yendo detrás de lo que acabo de decir, porque seguro que te enseñó mucho el Estado y va a ser interesante escucharlo. Quizá lo que quise preguntar es, de vos se conoce que sos un hacedor, lo conoce la gente intelectualmente inquieta, pero sos secretario PYME, sos titular del INTI durante encima dos periodos, conducís personalmente una relación con Venezuela, con Chávez en vida, que fue formidable. Y no sé si porque no te lo preguntan, porque vos no lo querés hablar, o por lo que fuere, no hablás de los obstáculos y de aquello que no pudiste al frente del Estado. Dentro del Estado, al frente de organismos del Estado. Mira, Eduardo, yo he sido un gestor público bastante particular. Normalmente me han convocado para cargos con cierta autonomía, aun cuando estuvieran en segundo y en tercer nivel. Los ministros o los secretarios de Estado eran interlocutores míos, pero la capacidad de decisión, por ejemplo, como presidente del INTI, era muy grande. Y como secretario PYME también. A mí me llamaba De la Rúa, por ejemplo. Cuando yo fui secretario PYME en la Alianza, me llamaba él personalmente, no me llamaba el ministro, porque De la Rúa estaba interesado en las PYME. Uh-huh. Y eso me dio la posibilidad de pensar proyectos con cierta libertad. Los recursos eran escasos siempre, pero también lo sabíamos y nos adaptamos a los recursos. Cuando vos me decís lo que no pudimos hacer, en realidad te debo confesar que lo que no pudimos hacer en muchos de los casos es porque construíamos la teoría y la práctica simultáneamente. O sea, en la carrera de servidor público, en términos de política productiva, yo te diría que no hay de quién aprender. Nosotros no tuvimos maestros, y entonces lo que no pudimos hacer es porque no sabíamos lo suficiente. Yo estuve 2 años en el INTI, del 86 al 88, en mi primera gestión, y cuando terminé la gestión, que fue por un conflicto de presupuesto, me quejé por el presupuesto de Alfonsín, los empleados del INTI fueron a Plaza de Mayo a reclamar que yo siguiera. Y después con el tiempo me di cuenta que no era porque yo sabía de tecnología. Yo había sido un buen gerente de recursos humanos. Había evitado que verduguearan a la gente, había conseguido que la gente fuera tratada con cierta dignidad, había peleado por los salarios, pero no, de tecnología, francamente, estaba aprendiendo. Después me animé a más en el 2002 cuando volví. Pero lo que te quiero decir es que no me puedo lamentar de lo que no pude hacer, porque en realidad la carrera de funcionario público ha sido muy generosa conmigo. Yo tuve oportunidad de aprender haciendo. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo, haciendo? Si tuvieras que hacer un podio, ranking, no sé, como quieras llamarle. Y mira, algo se te tendría que aparecer como... Sí, sí. La mayor experiencia... Como imagen de... Puta, esto se puede desde el Estado. Lo está claro que yo estuve 9 años en el INTI, de 2002 al 2011, y que he sido el segundo presidente en duración en toda la historia del INTI. 9 años como presidente de una institución te enseña muchas cosas. ¿Y qué es lo que en ese proyecto, que es el más importante que he hecho en mi carrera profesional, aprendí? Y aprendí que el conocimiento tiene que estar disponible para los ricos, para los pobres, para las industrias complejas, para las industrias simples, para los vecinos de un barrio o para los obreros de una fábrica. No es obvio eso. Y sin embargo, la cultura dominante no piensa así. La cultura dominante hizo que cuando nosotros hicimos entrar a gente al INTI para que aprendiera a hacer pan o para que aprendiera a hacer chorizos, el grueso de los funcionarios del INTI consideraron que eso no era conocimiento, que eso no era tecnología, que estábamos haciendo demagogia. El grueso de los funcionarios. Sí, sí, los funcionarios y los técnicos. Y lo aprendieron sobre la marcha, que era lo contrario. Déjame contarte una anécdota. La primera vez que la gente vino a hacer chorizos al INTI, eran piqueteros que venían, le daban un guardapolvo, y después los docentes se quejaron conmigo de que habían escrito el guardapolvo y que no se habían lavado adecuadamente las manos y que así no se podía trabajar, que eso era una guasada. Y entonces le pregunté, bueno, pero algo habrán hecho bien. ¿Qué hicieron bien? Y ataron los chorizos mejor que nosotros, me dijeron. Muy bueno. Muy bueno. Ahí hubo. Ahí empecé a ver la luz, ¿me entendés? Porque la gente empezó a reconocer mínimamente que el otro también tenía cosas para dar. Entre 1985 y 1987, y luego de 2000 a 2001, Enrique Martínez fue secretario de la pequeña y mediana empresa. También fue asesor de la gobernación mendocina en 1993 y del Senado de la Nación en el mismo año en temáticas de política industrial, ciencia y tecnología. Y entre 1999 y 2000 fue diputado nacional por el FREPASO. ¿Cómo se detecta? Vos sos un tipo que pone muy buenos ejemplos. ¿Cómo se detecta que lo sencillo que se puede aprender también es valioso en un lugar como el Estado? Se me ocurrió por esto de los chorizos. Porque, imagínate, vos venís y no me decís, decís, contás esta anécdota. Los operarios, la gente que venía y sabía hacer chorizos. ¿Cómo sabes que eso es importante? ¿Para cuándo, en qué momento? ¿Para qué, en qué momento? ¿Entendés lo que pregunto? Sí, sí. Y bueno, la verdad... ¿Es sentido común? ¿Es qué? Y es que es más fácil verlo en los oficios más simples, porque si nos, como nosotros hicimos, instalamos una panadería artesanal en un lugar de Tucumán, donde se había cerrado un ingenio 20 años antes y en 20 años no había habido una sola industria. Cuando vos ves que se instala todo un pueblo alrededor, vienen los pibes del colegio, la bandera... ¿Alrededor de qué? ¿De la panadería? De la panadería, que ocupaba 8 personas. Cuando fuimos nosotros a inaugurar la panadería, fue mejor que el 25 de mayo, digamos. Y lo más grande, lo más importante, no fue solamente ese deslumbramiento, porque eso puede ser justificado. Nunca nos dieron pelota, aparece alguien, aunque sea por una panadería... Pero resulta que al año siguiente, esa panadería la habían copiado en por lo menos 5 pueblos vecinos. Habían ido solamente la gente de los pueblos a preguntarle a la cooperativa que nosotros armamos cómo se hacía el pan, ellos le enseñaron y se instalaron 5 panaderías más. Ahí, si no te das cuenta, la realidad te enseña, pero de manera absolutamente mecánica. Todo esto te fue llevando, quizá avanzando un poco en la historia, después nos vamos a meter en lo que se llama la macro ahora. Sí, sí, claro. Más allá de que esta nota, de que este tipo de notas no pasan centralmente por lo que la convención denomina político, todas estas experiencias te llevaron a reafirmarte en actuar sobre lo micro y el cotidiano más que en el pensamiento grande de la economía, o el pensamiento grande de la economía son estas cosas que acaba de relatar. Y no son estas cosas, no quisiera ser grandilocuente, digamos, estas cosas son lo que vos describiste, lo cotidiano, lo micro, le importan mucho a las personas involucradas y a un entorno que a veces uno no sabe apreciar, que es más grande del que uno aprecia. Lo macro es otra cosa. Pero esto te ayuda claramente a entender lo macro. Ahora, si uno no se ocupa de la macro, probablemente se quede en un plano limitado. Nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo, y yo, a la cabeza del grupo que trabajó, en tener un pensamiento macro. Nosotros pusimos un plan estratégico del INTI provisorio antes que yo entrara, y lo ratificamos 6 años después, y ese plan estratégico tiene absoluta vigencia, y no habla solamente de las panaderías o los chorizos, digamos. Es decir, habla de lo que el INTI se tiene que ocupar también, que es de la tecnología de punta, de primer nivel, y me parece que la virtud de esa gestión es haber demostrado que en una misma institución se podía hacer microelectrónica o nanotecnología, y se podía dar curso de fabricar mermelada. Cuando te tenés que ir o cuando te van, ¿te sentís decepcionado, incompleto, dolido, embroncado? Vas 2011. Sí, en realidad yo 6 meses antes anuncié que me iba, yo me quería jubilar en lo que era un planteo de las cosas más inocentes que he hecho en mi vida, porque yo sostuve que 9 años en la gestión eran suficientes para definir un patrón de conducta, un modelo de gestión. Y una política de Estado, digamos. Y que había que trasladarlo a la gente. Y entonces, 6 meses antes anuncié a los niveles jerárquicos que me iba, anuncié cómo quería salir, cuál era la transición que proponía, qué jóvenes del INTI había que promover, etcétera. Y bueno, y evidentemente fue absolutamente inocente, porque el interlocutor o interlocutora de ese planteo pensó en términos puramente personales, y el minuto que pudo abalanzarse sobre el cargo, tomaron control de la gestión sin respetar ninguna de la historia que habíamos desarrollado nosotros. En términos industriales o de política de industria, ¿qué tipo de fomento hay o cómo está la cosa en términos de formación de cuadros jóvenes? Y me parece que como formación ideológica eso queda a cargo de las universidades, con una tendencia un tanto aislacionista. Me parece que las universidades todavía no forman parte de un conjunto común. Y en última instancia el pensamiento de la teoría económica sigue siendo hegemónico. Yo creo que los economistas siguen hegemonizando el dibujo de la línea estratégica del país. Aún en el INTA, que tiene mucha mejor historia y mucho más serena historia que el INTI, me parece que la gente que transita mejor por el INTA es la que se aísla más, la que se dedica a los papers, a los cursos de posgrado, los viajes al exterior. Me parece que ese vínculo absolutamente necesario entre las instituciones tecnológicas y la estrategia productiva está en gestación. Productivista, ex titular del INTI, Enrique Mario Martínez. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert. Decime quién sos vos. Hoy está el expresidente del INTI, uno de los productivistas más importantes, más prestigiosos de la Argentina. Hoy cuenta quién es Enrique Mario Martínez. La experiencia con Chávez, que dicho sea de paso, visitó 3 veces el INTI. El INTI. Más que cualquier presidente argentino, porque le sigue a Chávez Cristina, que vino 2 veces. La experiencia tuya con Chávez es de lo más emocionante que te pasó en la política. Y sí, porque yo no pienso en términos de un político tradicional. Yo siempre pensé que era un servidor público, yo personalmente. Y con Chávez vi un hombre que estaba pensando en ganar elecciones para poder seguir en el cargo, pero mientras estaba en el cargo era un servidor público de máximo nivel, digamos. Un hombre absolutamente entregado a su trabajo. Lo vi recorrer el campo en Venezuela, lo vi hablar con sus funcionarios. Y bueno, es lo que yo había soñado como estadista. Yo pensé que los estadistas debían ser así, desde chiquito, digamos. Y Chávez era así, era un hombre que se emocionaba ante la necesidad, la demanda, la pobreza, delante mío. Y 10 años después de asumir el cargo, viste, que no, digo, si se sigue emocionando 10 años después de asumir el cargo, quiere decir que es un tipo totalmente entregado a su tarea, ¿no? ¿Por qué le entusiasmó tanto lo que pasaba? ¿Qué fue ese momento de la relación de Argentina con Venezuela? Y Chávez vino a buscar transferencia tecnológica. Chávez estaba convencido que la única forma de resolver el problema de la falta de alimentos era producir los alimentos. Y no solo producir los alimentos instalando galpones de pollos, sino aprendiendo a hacer los galpones de pollos y los peladeros y la maquinaria. Y Argentina fue convocada para esa tarea, igual que Brasil, igual que China, igual que Rusia, Bielorrusia, Irán, Y yo te diría, Eduardo, que, y esto no tiene más que comprobarse históricamente, el único país que presentó a Chávez un perfil de transferencia generosa que permitía vender productos y enseñar a fabricar esos productos fue Argentina, con el INTA y con el INTI. Y eso lo valoró enormemente Chávez. Recordamos que la actividad como docente de Enrique Mario Martínez lo ubica en 1973 como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y en la de General San Martín fue director del programa de redes informáticas y productivas, entre otras tantas actividades. El hecho de transferir tecnología es generosidad, ¿de qué tipo? ¿De tipo estatal únicamente? No, ¿se puede pensar? Yo creo que es inteligencia política estratégica, no es generosidad. Los cubanos transfieren tecnología en salud y en educación, pero a través de eso viven muchísimos profesionales de la salud y la educación y media Cuba, porque es el principal elemento de exportación cubano es las divisas generadas por esos servicios tecnológicos. Argentina, como país de desarrollo medio, tenía y sigue teniendo esa posibilidad con toda Latinoamérica, incluso con algunas zonas pobres de Brasil. Y bueno, eso para hacer una concesión en el discurso al concepto de lo mercantil, digamos. Uh-huh. Pero además eso genera lazos políticos absolutamente invalorables. Cuando fue nuestra gente a Haití o cuando fue nuestra gente a Ecuador, vos volvés 10 años después y te cuentan de lo que pasó cuando fueron los argentinos por ahí a ayudar a algo. Me parece que la argamasa para una Latinoamérica unida es la colaboración tecnológica. Estoy absolutamente seguro de eso, más que lo discurso. ¿A partir de la conducción del Estado como gran burgués? ¿Acá o allá? De las dos maneras. Y seguramente, en todo caso, como articulador y conductor de los actores privados. Porque el Estado argentino en particular no dispone de toda la tecnología que había que transferir, tiene que usar a los privados. Algunos privados fueron pícaros y vendieron lo que no podían entregar, pero mucha otra gente hizo trabajos muy interesantes con Venezuela. Incluso esa gente descubrió allí la transferencia de tecnología y se entusiasmó y empezaron a pensar en el norte de África y empezaron a pensar en Centroamérica. Vale, es decir, descubrir que se podía hacer hasta negocios decentes transfiriendo tecnología a Venezuela le abrió perspectiva a mucho empresario argentino. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez la corrupción que hayas visto durante tantos años de paso por el Estado te dolió o te sacudió hasta el punto de pensar con estos niveles de corrupción no se puede avanzar demasiado? ¿Viste esa cosa de la derecha de si se afanara menos se podría hacer mucho más? Mira, yo la verdad que creo que te respeto lo suficiente como para tener que ser absolutamente honesto. En los cargos en que yo trabajé, logré crear con el equipo de gente que me acompañó un microclima muy especial. Yo te digo que significó que la corrupción estaba ausente de nuestro ámbito. Por lo tanto, no conozco lo que era corrupción en el trabajo cotidiano. Nunca tuve que aceptar o rechazar o aceptar un planteo, digamos, y discutirlo o rechazarlo. Ahí vuelvo a una anécdota. En el año 72, yo trabajaba en la Secretaría de Industria y a no me acuerdo cuál de los militares se le ocurrió suspender las importaciones de un día para el otro porque no había plata para pagarla. Todas. Y había que hacer un trámite expeditivo y como no tenían un grupo de gente que se ocupara, nos lo tiraron a la oficina que dirigía yo. Nosotros estuvimos 2 meses y medio administrando todas las importaciones del país con un certificado elemental donde teníamos que estudiar los antecedentes. Una cosa en que nos habremos equivocado mucho, pero la verdad que zafamos. En ese trámite se armaban atosigamientos infernales, porque eran papeles y papeles y papeles, a pesar de que trabajábamos hasta altas horas de la noche. Un día apareció en la ventanilla un tipo que le entregó el formulario a la chica, una piba normal, digamos, no era ni técnica, que apareció toda colorada en mi oficina con un billete de 50 pesos de aquel entonces adentro. ¿Sí, qué hacemos con eso? Llorando la piba. Entonces empapelamos toda la oficina diciendo que un tipo había puesto 50 mangos y que nosotros no aceptábamos absolutamente ese tipo de presión, y lo citamos al tipo y delante de toda la gente le devolvimos los 50 mangos. Y no jodieron más. Ahora, esa lógica que me acompañó durante toda la gestión hace que, te repito, la corrupción, que no soy inocente, existe en todo ámbito público, no la he logrado conocer ni calibrar. Pero te habrás enterado. Sí, sí, sí, claro que sí. ¿Y eso te generó contradicciones? Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Yo te insisto, yo ante todo soy un servidor público. Y yo creo que el que roba en el sector público es aún más dañino que el que manotea una cartera en la calle. La corrupción puede ser funcional al sistema o puede ser un drama del sistema sin que sea íncita al sistema. Quiero decir, respecto del menemismo, se decía que la corrupción era necesariamente estructural, porque la corrupción implicaba rematar al país, la corrupción implicaba vender las joyas de la abuela, la corrupción implicaba... En este momento, vos que estuviste, llamémosle, de los dos lados del mostrador, como funcionario del Estado durante esta gestión, durante la gestión de Alfonsín, en este momento, ese tema en particular, ¿cómo lo ves? Como una corrupción, digo, la corrupción que pueda haber, porque vos sos un tipo que habla abiertamente de prácticamente todos los temas, y entonces se puede hablar con calma, sabiendo que no vas a demagogizar. Ese tema en particular, ¿cómo lo ves en este momento? Y la corrupción es una función directa de la concentración de poder. Si nosotros tenemos muy poca participación, tenemos decisiones que se manejan entre dos o tres personas, con opacidad, digamos, con baja publicidad, la corrupción aparece casi inexorablemente, porque el funcionario privado se maneja con la lógica de corromper al funcionario público. Yo he tenido experiencias que, la verdad, no puedo mencionar empresariamente, pero de un tipo, de una gran empresa, que cuando me nombraron secretario PYME, con De la Rúa, me pidió audiencia. Yo tenía un despacho muy grande, me acuerdo. Le di la audiencia, no sabía por qué, porque era una gran corporación. El tipo abrió la puerta y a 7 metros de distancia me gritó: Enrique, ¿cuántos funcionarios querés que te pague? ¿Cuánta gente necesita que te traiga? Y cuando le dije que perdimos la relación. Literalmente, abrió la puerta y a 7 metros, ¿esa fue la escena? Desde la puerta, yo tenía el despacho en el otro extremo de la oficina, me gritó: ¿cuánta gente necesitas? Y después hizo lo posible para demostrarme que esa conducta la seguía en todos los otros ministerios. Que fulano leí tal cosa, que el otro, que me viene a llamar, que cómo es. Exhibición de poder corruptor se llama eso. Hay 3 libros publicados de Martínez: Vamos al Fondo, Economía para Políticos, El Fin del Desempleo y Los Nuevos Cimientos, Debates para Honrar el Bicentenario. Eso, además de haber escrito más de 200 artículos de divulgación sobre política industrial y tecnológica. ¿Cuánto te juega el hecho de que sos un tipo que atiende con mucho interés lo que se llama la microeconomía, esto que hablábamos hace un rato, con las corrientes mundiales que tienden a la gran concentración, por lo menos en los países capitalistas desarrollados en muy buena medida es así? ¿Cuánto te juega eso respecto de cómo se consiguen fondos, de para dónde ir y con qué fuerza política lo haces? Ponele tema minería. Respecto de, bueno, se afecta el medio ambiente, se jode la salud de la gente, lo que fuere, pero necesitas divisas. Ponele agrotóxico. ¿Cuánto te juegan? Y mira, el problema ahí no es solamente la concentración, que es obviamente la causa de todos los males, si vos querés, sino los males secundarios, que es que los actores más pequeños se adaptan a esa situación. Nosotros hemos, para darte otra vez un ejemplo, ya que vos decís que elijo buenos ejemplos. Nosotros hicimos en la postrimería de mi gestión en el INTI reuniones entre las terminales automotrices y los autopartistas, porque queríamos que el INTI tuviera un papel protagónico en desarrollar autopartistas que brindaran mejor calidad y más volumen de autopartes para las automotrices. Y fuimos, como es mi estilo, razonablemente directo, no diría agresivo, pero directo. Nosotros conocíamos potenciales desarrollos que las terminales podían aceptar y que estaban boicoteando y trayendo componentes importados. Y habíamos hablado previamente con los autopartistas y estaban de acuerdo con nuestra... No estábamos macaneando nosotros. Tuvimos toda una mañana y los únicos que increpamos a las terminales fuimos nosotros. Y los autopartistas... Muy absolutamente muertos de miedo, de miedo, de que nosotros le cortáramos la relación, le deterioráramos la relación. Es decir, pongámonos en lugar del autopartista o del que está débil en la cadena. El Estado habitualmente tiene improntas para ayudar a los pequeños, pero en la historia argentina no ha tenido suficiente continuidad para ganar la pelea. En consecuencia, el tipo dice, bueno, este viene acá, me da una mano, pega cuatro gritos, pero mañana yo tengo que seguir trabajando con la terminal. Entonces se encuadra en ese esquema. Eso también vale para situaciones como la minería, para cualquier otra, digamos. Es decir, si vos sos un transitorio como Estado que quiere colaborar con el pequeño actor o el más débil, el otro también te ve así. Te ve como transitorio y finalmente se adapta a la situación. Hoy está, mañana no está, pero ellos seguirán. Esa es la lógica. Exactamente, claro, exactamente. Y eso involucra a todas las áreas. Recientemente yo te mencioné el tema de la minería y el tema del agro. Bueno, no necesariamente centrado en la soja, porque ahí también tenés muy buenos ejemplos de cómo funciona la cabeza del Estado y o de los vecinos del lugar. Claro. Mira, ahí lo que pasa es que... los que tenemos la culpa de no haber destrabado esos nudos somos, en realidad, en última instancia, los funcionarios públicos. En una cadena automotriz, francamente, si la terminal existe como existe, las relaciones de poder son muy difíciles de modificar, porque vos no podés conseguir que General Motors piense como si fuera el fabricante de la estanciera, digamos. Pero, en el agro, la cadena de valor está armada de otro modo. A ver. Lo decisivo es la tierra. Si el que trabaja sobre la tierra quiere luego disponer de lo que saca de la tierra con una libertad que sea diferente de la actual, quiere organizarse para industrializarlo de otro modo, quiere hacer una industria pequeña y venderlo localmente, quiere incluso organizarse en cooperativa para exportar, empezando por lo más simple que es exportar a los países limítrofes, tiene un espacio de libertad para moverse que es totalmente diferente que en una cadena automotriz donde dependés de la terminal, o en una industria minera gigante donde la alternativa es hacer minería pequeña. Es A o B. No podés mejorar la relación de poder si, las grandes. Si tenés a la grande operando, digamos. No podés conseguir... ¿Pero qué haces? ¿Echás a las grandes? Yo creo que hay que desarrollar a lo pequeño. Si no tenés desarrollado a lo pequeño, no podés echar a nadie. Pero desarrollar la minería pequeña... Eduardo, el Banco de Desarrollo en la época de Perón del 55 compraba minerales por 50 kilos, por 100 kilos, por 200 kilos y después lo juntaba en grandes paquetes y los hacía industrializar a costo del Banco de Desarrollo. Yo creo que hemos superado la instancia esa. No tenemos ninguna necesidad de comprar 50 kilos de mineral, pero podemos desarrollar la minería pequeña, pero con toda seguridad e integrada, sin necesidad de producir el concentrado primario que es el que hoy se exporta en la Argentina. Pero ahora, por ejemplo, digo, qué sé yo, los cráteres en, qué sé yo, bajo la lumbrera, sí, en Catamarca, que hacen, sacan cobre, y nosotros qué hacemos, exportamos cobre. El concentrado de cobre, ni siquiera cobre. Concentrado de cobre significa que necesita una etapa ulterior industrial muy importante. Y, por supuesto, importamos cobre refinado, importamos alambre de cobre. Los números... Que lo hacen con el cobre que sacan de acá. Absolutamente. Eso se hace a escala de gran minería. Sí, señor. Bueno, y vos decís que desarrollar lo pequeño iría al choque necesariamente con eso. Y, mientras tanto, no necesitas divisas. Digo, te obro de abogado del... Yo no digo que iría al choque. No es una cosa u otra. Yo creo que, para tomar el ejemplo de la minería que vos insistís, yo creo que nosotros debemos estar desarrollando aproximadamente el 30% de nuestro potencial minero en este momento. Tenemos mucho potencial minero. Hay muchas minas por empezar a producir. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de comenzar a producir en minas como deberíamos hacerlo. Desde lo pequeño, integrado a ultranza, produciendo el cobre y el alambre de cobre. Y cuando desarrollemos eso y dispongamos la tecnología y tengamos la YPF minera, digamos, sí, entonces hablamos. Decime quién sos vos, oficial. el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Productivista, ex titular del INTI, Enrique Mario Martínez. Decime quién sos vos. Para eso necesitas fuerza política. Así es. Sin fuerza política nada de todo esto tiene un sentido hablarlo, porque implica un cambio de, en primer lugar, de mentalidad, y en segundo lugar de que esto sea una política de Estado, de que, para usar tu propio ejemplo, el autopartista no te vea vos como el técnico que mañana le dan una patada y se las toma, en términos futbolísticos, que viene a embromar acá planteando cosas difíciles, que planteando cosas difíciles mientras que la multinacional sigue. Eso no te genera contradicciones en cuanto a cuáles son los pasos que deben darse. Yo creo que el peronismo ha tenido estas situaciones a lo largo de la historia. Tengamos presente que Perón dejó en el 55 un país que en el 73 ya estaba en buena medida en manos extranjeras en cuanto a los sectores clave, y en el 2003 estaba con mucha fuerza en manos extranjeras. En consecuencia, los problemas que vive este proceso kirchnerista son de naturaleza distinta, ni peores, ni mejores, ni más livianos que los del peronismo. Son distintos. Ahora, lo que sí cabría discutir es si tenemos suficientemente claro, tenemos que recuperar la autonomía sobre nuestros sectores productivos para conseguir una aspiración permanente de aumento de la justicia social. Vale decir, a veces el concepto de que el crecimiento con derrame inducido es suficiente, me parece que nos domina en el discurso, en el pensamiento. En consecuencia, no es exactamente un problema de poder político o fuerza política, como vos dijiste. La fuerza hay que tenerla. Pero antes de eso, hay que tener mayor claridad sobre el camino. Yo creo que nosotros tenemos alguna confusión dentro del peronismo-kirchnerismo sobre la importancia que tiene sacarse de encima a la hegemonía multinacional. ¿Pensar la economía a partir de las corporaciones es uno de los problemas? Claro, y además dejar de pensar en blanco y negro. Cuando yo digo eso, alguien del otro lado de la radio puede decir, bueno, este tipo quiere hacer la revolución socialista. No digo eso. Yo digo que se puede hacer minería nacional en paralelo con lo que se está haciendo, que se puede hacer un diseño nacional de un auto en paralelo con lo que se está haciendo, y así sucesivamente en casi cualquier cosa. Cuando nos probemos y nos conozcamos, podemos ir aumentando nuestra presencia. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Qué grado de debate tenés en torno de cosas como estas? Como estas que estamos hablando, con, ¿cómo le llamamos?, los compañeros. Sí, los compañeros, sí. Bueno, yo estoy, vos sabés, integrado al movimiento Evita. Con los compañeros lo hablamos, y lo hablamos mucho, y hay bastante convergencia. Pero esos son los del palo. Tipo, vos estás, sí, laburando además en el, sí, Instituto Evita. ¿Entendés? Así es. ¿Y con los que no son de este palo dentro del propio espacio, se debate de esto? Se debate poco. Porque todavía hay un prejuicio que ha ido bajando, que es que quien haga alguna objeción sobre el devenir oficial, hace un año, cuando yo me hice bastante público desde fuera del Estado, era más o menos calificado como traidor con cierta frecuencia. Después fui calificado como incómodo o como imprudente. Y me parece que he ido ganando el derecho de decir ciertas cosas, porque yo claramente estoy de acuerdo con Kicillof en montones de cosas que hace, y estoy en desacuerdo con la política industrial. ¿Y qué hago con ese conjunto de conceptos, digamos? ¿Qué haces? Y lo expongo, y lo discuto, pero no lo puedo debatir con aquellos que creen que hay que comprar el paquete cerrado. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estas cuestiones, llamémosle macroestructurales, en tu vida cotidiana, en tu andar cotidiano? Está claro que hay una parte de todo lo que hemos conversado que cuenta por sí sola lo que has aprendido estando en el Estado. Pero se supone que además de lo empírico, tenés que tener una cantidad de lecturas, de documentos, de actualización, de internetización. Y además de todo eso, ser feliz con... Ah, yo leo mucho y además leo del modo que una persona que no es economista y que tiene alguna formación económica, me parece más o menos importante, lee, que es con cierto desorden, digamos. Pero aparece la teoría de Thomas Piketty sobre la concentración capitalista y a los 15 días estaba leyendo el libro. Y aparece el libro de Naomi Klein, y ya lo tengo, lo recibí esta mañana, a pesar de que no está siquiera impreso, lo compré por internet. Leo mucho y leo, no digo de manera cholula, pero las cosas importantes intento leerlas en términos macro. Yo no leo, por ejemplo, organización industrial. Leo macro política productiva y leo macroeconomía y leo política. Y aprendo política de mis compañeros que en algunos casos saben mucho más que yo. Y si vos me preguntás si soy feliz con eso. No, ¿con qué...? Bueno, está claro que si no sos feliz con eso, estás completamente esquizofrénico. Claro, claro. Quizá la pregunta, o sin el quizá, remitía a la administración de los tiempos entre lo que está claro que te apasiona, que es todo esto, y, no sé, familia, nietos, diversión, sí. Ocio, qué sé yo. Yo estoy casado en segundas nupcias hace 25 años. Y tengo 3 hijos y tengo 6 nietos. Es una política de Estado, te aviso. Y mi esposa tiene un hijo de su anterior matrimonio y hay otra nieta. O sea, gente a la cual querer cercana y de la cual ocuparse hay bastante, digamos. Y hay vocación de hacerlo y a veces... cierta desprolijidad de mi parte. Yo no soy un tipo muy prolijo. Yo quiero con mucha intensidad, pero a veces no se nota. es decir, lo que quiere decir que yo no sigo detalladamente la vida de mi entorno familiar, pero sé lo que hacen, lo conozco con detalle, y en los momentos clave, por ejemplo, mi hija mayor... es comunera en la capital federal, está militando en política hace un tiempo y es comunera. Y bueno, cuando mi hija llega a un nudo y quiere hacer catarsis con alguien, seguramente es probable que me elija a mí, y lo cual está bien. En parte lo habrás respondido, sentido que respondiste, pero la última pregunta ya sabes que es, decime quién sos vos. Bueno, como escucho el programa, traté de no ser sofisticado en la respuesta, pero me obligó a pensarlo y a definir quién soy yo. Yo soy una persona que se ha pasado 70 años tratando de que la quieran. A mí, que me quieran me resulta muy importante y he apelado a numerosos mecanismos para eso, muchos de ellos absurdos y fracasados, hasta que descubrí hace fácilmente 30 años que no sé si es el más exitoso, pero que es imprescindible que para que me quieran debo querer al otro. Y en consecuencia me dedico de manera muy tesonera a tratar de querer a los queribles para que me quieran. Enrique Mario Martínez. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.